Bueno, recorriendo las calles de la comarca, estamos acá en el Teatro El Tubo con Guillermo, que es integrante de acá, de este hermoso teatro. Así que bueno, queríamos que nos cuente un poquito cómo está el teatro. Bueno, la verdad que contentos con todo el año que tuvimos, el 2022, con un año de mucha actividad, sobre todo en el segundo semestre, como en la segunda mitad del año, hasta bastante entrado diciembre. Contentos porque pudimos desarrollar dos proyectos muy importantes para nosotros, que era, por un lado, seguir reforzando la programación de espectáculos de teatro, digamos, no solamente de acá de la localidad, sino también de la provincia, incluso de afuera de la provincia, que vinieron espectáculos de otros lugares del país. Eso estuvo muy bueno. Dentro del programa Reactivar Escenas, que es un programa subvencionado por el Instituto Nacional del Teatro. Y por otro lado, la primera experiencia del Chapuzón Teatral, que fue un primer ciclo de teatro para las infancias, así que pudimos recibir en la sala un montón de chicos, chicas y junto con sus familias, que eso estuvo buenísimo, con una programación de espectáculos para niñas. Súper lindas propuestas, re contentos también con los grupos y con los elencos que pudieron venir, que también vinieron de muchas localidades, de distintos lugares de la provincia y del país. Así que contentos con eso también. Así medio como haciendo, tratando de hacer un pequeño balance este año. Por un lado, eso, ¿no? Con muchas gratificaciones con respecto al público y a los espectáculos que pudieron venir acá a compartir su trabajo a la sala, y con algunas dificultades con los organismos del Estado que generalmente dan apoyo a estas actividades culturales, que son muy difíciles de llevar a cabo sin algún aporte estatal, como sabemos. Este año fue un año bastante particular en este sentido, que con muchas dificultades, así que la verdad que nos dio como un poco doble trabajo poder sostener esa actividad, que siempre es en buena medida pulmón, ¿no? Como se sabe. Y bueno, pero contento porque, bueno, por el resultado y el acompañamiento de la gente. Y bueno, y preparándonos para este 2023, ¿no? Bueno, ¿y cómo se viene este 2023? Sabemos que, bueno, ya prontito hay actividades, pero bueno, seguramente tiene también proyectos para a largo plazo. Sí, sí, sí. Bueno, estamos como siempre pensando en siempre generar una programación de teatro lo más variada posible. Eso lo pudimos lograr en el 2022, vinieron espectáculos de muy distintos tipos y género, entonces eso también diversifica el público y le podemos ofrecer más variedad, ¿no? A la gente, al público. Eso estuvo buenísimo. Quisiéramos poder volver a repetir el ciclo para las infancias, que los dejó re contentos porque además una característica, y es que con algunas de las funciones, algunos de los espectáculos, pudimos hacer una segunda función dirigida exclusivamente a organizaciones sociales de Viedma, para que pudieran acercarse al teatro chicas y chicos que de otra manera no pueden pagar un valor de la entrada. Entonces eso también, la verdad que fue súper linda experiencia y queremos repetirla para el 2023. Y bueno, para despuntear el vicio también estamos programando algunas cositas ahora del verano, que en general en El Tubo la verdad que nos tomamos un par de meses de descanso porque el trabajo durante el año es muy fuerte, entonces enero, febrero por lo general nos tomamos descanso, nos vamos a la playa como todo el mundo. Bien. Pero bueno, cuando podemos y nos da el cuero también, pues programamos alguna cosita de verano, que es el caso de la semana que viene. Que vamos a recibir dos espectáculos que vienen en viaje, en una gira de verano hacia el sur. Son espectáculos de Paraná, Entre Ríos y Buenos Aires. Así que preparando también eso, la sala, para poder recibir estos dos espectáculos que van a estar la semana que viene acá en El Tubo. Buenísimo. Con respecto a la, bueno, como decías, ¿no? La gente que tiene ganas de hacer teatro en El Tubo tiene que esperar un poquito, hasta marzo, por ahí, allí van a empezar. Sabemos que el teatro es sanador, es lindo, ¿no? La gente que tiene ganas, ¿qué mensaje le podés dar? Sí, sí, bueno, otra cosa que no mencioné, que pudimos hacer en el 2022, también sostener durante todo el año un taller de teatro, que la verdad que se armó un grupo hermoso. Y la idea, por supuesto, es volver a abrir las inscripciones a partir de marzo, como para arrancar esa propuesta también durante 2023. Así que seguramente eso lo vamos a estar comunicando por redes y eso, para que la gente se pueda enterar, acercarse, consultar, inscribirse y demás. Así que, bueno, sí, estamos contentos también con los nuevos proyectos. Y seguramente va a haber nuevos proyectos que estamos en este momento planificando.